Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí. Muy, muy buenas noches. Acá arranca una carrera más loca de Para Dónde Corres 47. 47, que en la quiniela es el muerto, pero nosotros estamos más vivos que nunca. Solos, porque nuestras compañeras mujeres se fueron a la mierda, ¿no? Se fueron, Dani. ¿A dónde estaban las mujeres? Me hace falta las mujeres, no aguanto más. Mire, yo le voy a contar. Resulta que Malena está disfrutando de sus hermosas vacaciones. Por esta semanita nada más no va a estar con nosotros. Ya la semana que viene vuelve, seguro eso. Así que, no sé, es merecida. Ella tiene que descansar porque tiene que ir de shopping. Comprarse pilchas nuevas para la nueva gala, porque como estábamos ternados para el Martín Cadarajian de Oro, claro, sí, no sabía usted que nos ternamos. No sabía, Dani. El de Oro. Buenas noches. En realidad no llegamos al Martín Fierro, entonces nos mandan Martín Cadarajian. Y otro, y Martín Pescador, por ejemplo. Ah, Martín Pipo Pescador. Pipo Pescador. Y vamos ahí. Usted también está ternado ahí. Mejor locución. ¿Estoy ternado? Masculina, sí. Uy, es un honor. Y yo pensaba, vamos a hacer un programa re machista. Total, somos tres hombres hoy haciendo el programa. Y después dije, no, si las extrañamos un montón. Y bueno, y Yamila que está en un viaje astral, todavía no volvió. Exactamente. No volvió Yamila. Sí, se subió al astro. Sí, no es que se está comiendo un jugador de fútbol. Se subió al astro. Al astro, Saturno, por ejemplo. Y se fue a la mierda, no vuelve, pues tarda en dar la vuelta. No sí, es como no lo vuelve. Que hablábamos el otro día del riojano que decía que en 10 minutos ibas a la estratosfera y volvías. No, eso no. Los viajes astrales de Yamila duran, son más largos que el hambre. Claro. Así que, qué sé yo. Espero que cuando venga con todo. Que venga con horóscopo para todos, claro. Y todas, ¿no? Así que bueno, no sé, hagamos este programa lo que podamos. No vamos a pedir mucha más, pero hagamos lo que podamos. ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? Mi compañero, el hombre que está acá, el hombre de la boca, Marcelo. ¿Cómo anda, Dani? Muy bien. ¿Qué? Yo también ando bien. Con este frío, está lindo el frío. Vine ayer a las 11:30. Sí. Y andás a ver a la hora que me voy, ¿no? Y cuando terminemos. Cuando terminemos. Qué frío que hace, es verdad. No quise hablar del frío porque ya estaba como caliente, ¿vio? Pero es un frío casi Siberia. Mucho frío, Siberia. Mucho frío. Sí, entre el frío, la desigualdad social, el hambre. Qué bárbaro. Bueno, yo le quiero dedicar el programa a este frío, al frío. Al frío para el frío. Y usted, sí. Cristian, el hombre de Ishi, el hombre de José C. Paz, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Y yo se lo quiero dedicar el programa a todas las personas que están en situación de calle con este frío. La verdad que, o sea, es una lucha nota, diaria. Claro, después tenemos una nota por ahí que aumentó un montón la gente en situación de calle. Un 20% aumentó. Un 20%. La ciudad más rica, en la provincia, podríamos decir, más rica de la Argentina... Subió un 20% la gente en situación de calle. Uno lo ve todo el tiempo, ¿no? En todos lados, nuevos lugares para ranchada. Y no es que la gente elige, ¿eh? No es que porque cierta oligarquía y cierta gente de clase media comida por la televisión dice que el que no trabaja es porque elige no trabajar o el que vive en la calle porque elige vivir en la calle. Eso no es así. La gente sí. No tiene más recursos. No tiene más recursos. Y aparte, o sea, el año pasado... Había 866 personas en la calle. 866. Sí. Y hoy aumentó un 20%. Sí, la otra vez creo que comenté que acá había gente que en esta radio que estaba haciendo una encuesta en la gente en situación de calle para ver cuánto había crecido. Una van 5 los muertos, Dani. Por el frío. Por el frío, sí. Yo dije hoy, cuando empezamos el programa, que era el programa 47, que en la quiniela es el muerto, y yo le quiero dedicar el programa a un muchacho, a un compañero, que falleció el sábado a la mañana por los disparos de un bombero de la policía de la ciudad, que le pegó 7 tiros al paraguayito, como lo conocían en el barrio, que era el empleado de la ferretería de Osvaldo Cruz y La Cortada, un chico de trabajo, que venía con 2 más en un auto de bailar. Le golpeó el vidrio a otro auto de al lado como chiste, ese era un policía. Lo corrió varias cuadras y lo fusiló en la esquina de mi casa. Así que cuando fui el sábado a la mañana, me levanté y fui a comprar, vi esa situación y cómo los vecinos protestaban esto, pero ellos tienen la fuerza, ellos tienen las armas. Y está bien, ahora cuando veníamos para la radio vimos que toda la comisaría está vallada por el miedo que tienen. Eso es terrible, porque habíamos logrado durante un tiempo no ser amigos de la policía, pero saber que la policía estaba para cuidarnos, que no se iban a exceder, que nosotros teníamos que tenerlos de aliado ante algunas cosas y ante otras no, pero era una convivencia. Y hoy otra vez esa convivencia, después de lo de aquel miércoles en la 9 de julio, después de lo del jueves pasado en PepsiCo, y después de esto y otros hechos de inseguridad, sabemos, estamos seguros de que ya no es la misma policía de hace un año y medio atrás. Eso está complicado, ¿no? En relación a eso, quería hacer como una mini editorial de algo para que conversamos, algo que se me ocurrió escribir, que dice la memoria. Hace mucho tiempo decía un cartel, una pintada, allá en una pared abajo de la autopista, cerca de mi casa. Una cosa, algo así como que el que olvida repite las mismas cosas. Y eso es lo que nos está pasando. Repetimos un gobierno neoliberal, un gobierno que defiende a los ricos, a la oligarquía. Apareció de vuelta los golpes, la represión, el no saber dónde están los compañeros. Los barrios carenciados están siendo cada vez más golpeados y asesinados. Hemos sufrido y hemos salido adelante sin salir airosos, con muchos muertos, con muchas heridas, de planes económicos, del corralito, del tequila, de un montón de cosas. Y creía que esto había servido para aprender como país. Y cuando veo las noticias, cuando veo lo que pasa, me doy cuenta que no. Que nos cuesta mucho aprender como país, como sociedad. Cuando podamos estar todos de acuerdo en cómo queremos vivir. No digo que todos pensemos igual, pero saber que queremos vivir mejor, ¿no es cierto? Sí. Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder vivir mejor. Complicado, no sé. Es un tema, no sé qué opinan ustedes. Yo opino lo mismo. Aparte se abusan del poder, ya lo dije la vez pasada. Y eso no me gusta, me cae mal. Va, y creo que a todos los argentinos. ¿Y a quién no le va a caer mal? Claro. Es verdad. Complicado, es como que a veces pienso, ¿cómo le damos la forma al programa? Y bueno, tenemos un pedazo para pensar la realidad. Nosotros venimos de un hospital nacional, de un hospital que trabaja la salud mental, y que maten a un chico, que haya gente viviendo en la calle, que estemos con tantos problemas de laborales, con siempre con esa soga al cuello de pensar que podemos quedarnos sin trabajo, hace también a la salud mental, ¿no es cierto? El pensar una sociedad mejor, el pensar algo igualitario para todos. Eso. Eso también es salud mental, ¿no? Florian Ferrara decía algo así como que sin las condiciones mínimas para vivir dignamente no se puede tener salud mental, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que todos intentamos. Pero bueno, lamentablemente en este momento se está beneficiando ciertas personas y a ciertas no. Por ejemplo, no sé si lo tienen por ahí, que el gobierno liberó de pagar a la gente con más plata de impuestos. Entonces, Mirtha Legrand se va a ahorrar 10 millones de pesos de pagar de impuestos. ¿Sí? Entonces, por eso ella dice que daría su vida para que el kirchnerismo no gane. Porque se ahorra 10 millones de pesos, por decir eso. Y Susana, 15 millones de pesos. Va a dejar de pagar al fisco. La plata que entra al fisco es plata para pagarle a los trabajadores estatales, para los planes. Pero ellos reducen las jubilaciones y reducen... qué sé yo, los medicamentos de los viejos. Sí, queda claro. Hay un montón que no cubren la medicación ahora. Exactamente. Queda claro que, ¿qué decía Cristian? Que queda claro que este gobierno se benefician nomás los ricos. No es equitativo para los pobres, para la gente de clase media. Sí, es verdad, directamente para los ricos. Así es, así es. Los pobres estamos muy bajos, pero se la pelea, Vamos a pelearla, pero pelearla desde este lugar, ¿no? De que no nos van a quitar la alegría y que con alegría nosotros vamos a triunfar. Sí, eso. El amor vence al odio y nosotros de eso sabemos, ¿no? Porque hemos padecido muchas cosas. Y tenés razón, Dani, cuando decís que este sistema político de gobierno es neoliberal. Exactamente, es un gobierno neoliberal. Seguimos con el frío de Siberia. Menos de 3 grados. Nico Mogia, que usted se cortó el pelo. ¿Qué piensa? Hace mucho frío, ¿no es cierto? Le encanta el frío. Él es un hombre así como un ruso, hablando de Siberia. Muy bien, ahí bancando el frío. Bueno, ¿tiene ganas de escuchar a los Rodríguez, Andrés Calamaro, un temita que se llama El Comandante de mi parte de adelante, dedicado a Malena, que hoy no nos acompaña, que quería escuchar a Calamaro? Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy al mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Sí, el comandante de tu parte de adelante. Suena raro eso, ¿no? El comandante de tu parte de adelante. ¿Cómo le va, señor? Sí. Saluda al comandante. Saludo. Dijimos que era un programa machista, ¿no? Bien. Quiero dedicarle este programa a Silvana, que cumple años hoy 19 de julio. Ya 19, ¿cómo pasa el tiempo, Dani? ¿Cómo pasa? Y el aguinaldo, que ya se fue también. Ya se fue el aguinaldo, se fue el sueldo, se fue todo. 19 de julio, feliz cumpleaños, Sil. Bien, cuénteme una cosita. Tengo una nueva aplicación para el celular. Sí. ¿Cómo se llama? Una nueva app te permite salir con personas que se parecen a tus celebridades favoritas. Se llama Dating All. ¿Dating All? Sí. O sea, yo me bajo el Dating All a mi celular. Sí. Y le digo, por ejemplo, vamos a suponer una... A ver, estoy pensando, ¿a quién puedo...? ¿Vio esa mujer como un poquito rellena que trabaja con Sandra Bullock en una que son dos policías que son un bardo? ¿Usted que ve muchas películas? Sí, la vi ayer la estaban pasando. Ay, ¿cómo se llama esa película? No me acuerdo el nombre. Vos a suponer que yo... Está buena, es media cómica. Claro, póngale que yo pongo a esa mina que me gusta. Y acá en ese tipo de Tinder me tira, por ejemplo, Elisa Carrió. No sé. ¿Qué sé yo? Pues es parecida, ¿o no? ¿Es parecida? No sé. ¿Vanessa no es parecida a Sandra Bullock? Vanessa sí es parecida. Es parecida, un saludo a Vanessa. Sí, saludo a Vanessa, nuestra Sandra Bullock. Lo está llamando, no se vaya que está atado, no sé, dígale que no llame a esta hora de la noche que no puede atender. Bueno, ¿usted a quién pondría como su celebrity? Vio que ya dijimos el otro día que la Cipolitaki se pone que es celebrity de trabajo. Sí. Bueno, ¿a quién pondría, por ejemplo? De acá, dígame una de acá. ¿De acá, Argentina? Sí. Y Pamela David me gusta. La conocí a Pamela David. ¿Usted pondría a Pamela David? Sí, fui a un evento con la máquina de café ahí a repartir café. Eres como Palito Ortega, ¿viste? Vendía café también. No, pero yo soy cafetero profesional, el de las máquinas grandes, ¿no? El cafetero ese que vende... No con termo. No con termo, con claro. Cafetera de verdad. Y la vi, la saludé. ¿Qué le dijiste? Hola, Pamela. Hola. Pamela solo le dijiste, ¿no? Estaba... No, Pamela y Chuno, no le dije. Bien, muy es? Rápido. Muy es muy rápido. Linda, ¿no, Pamela? Es muy linda, es peticita. Era chiquitita, ahora debe estar diferente, no sé, hace banda la vi. Me gustan los gestos que hace con la mano cuando dice era chiquitita, viste como es peticita. Era chiquitita. Claro, la gente no ve. Vamos a poner radio televisión acá en cualquier momento, pero por ahora no lo ve. Dígame, bueno, ¿y usted pondría a Pamela David? Yo pondría a Pamela David. ¿Y usted, Cristian? Y yo pondría a Jimena Cardi. Es la que es novia de... ¿La hermana de Icardi? No. No, la que es novia de... ¿Cómo es? De Vázquez. De Nico Vázquez. Ah, ¿esa le gusta? Me gusta esa mujer, sí. Mire. Es flaquita, o sea, menudita, pero me gusta. Es muy linda de cara. Yo pondría a Araceli González, por ejemplo. Es muy linda. Le gusta a Araceli González también. Sí, sí. ¿Y uno puede poner así varias? Y yo calculo que sí. O sea, si no. Celeste sí. Celeste sí. Tiene también un estilo, la dos pelitos corto. Sí. ¿Quién más le parece? En ese estilo. Pero no van a venir las famosas, van a venir gente parecida. Gente parecida, que claro, hacen el reconocimiento facial. Claro, que tiene que estar en ese Tinder, ¿no? Sí. Es complicado. Yo después me anoto, bájeme, acá hay wifi, ¿no? Así que nos vamos bajando la aplicación. Sí. Y cada uno va poniendo... Claro, a ver qué sale. Claro, que le toca. Pero después, la semana que viene contamos. Dale. Sí. Bueno, noticias de deporte. Roger Federer tiene por ahí. Roger Federer ganó. Se chupó la vida. También, sí. Ganó el domingo pasado, ganó el Wimbledon, su octavo título en torneo. Bueno, estaba festejando. Y sí, bueno, le ganó a Cilic, al croato Marek Cilic. A Coco Cilic. No, ese es otro. Y bueno, se ve que festejó, parece que festejó. ¿Y quién tiene la noticia? A ver, ¿qué pasó con la noticia? Me pesa la cabeza. Dijo no él. Sé si hice la no sé qué hice la pasada noche, creo que mezclé demasiadas bebidas, dice. ¿Y terminó en pedo? Y terminó... en pedo y después dice que se levantó medio con resaca. Claro, está mal tomar. Queremos avisar desde este espacio, desde Para Dónde Corres, que si tomás no podés correr primero, después menos manejar. Está mal tomar, el alcohol hace mal, el alcohol es en su justa medida, no, pero hay que tener medida, ¿no? Claro, no, sé, problema, no, no al exceso. Exactamente. Dice, me fui a la cama a las 5 de la mañana y no me sentía muy bien cuando me desperté. Tenía la resaca. A full. Pero vio cómo es el borracho, que es negador. El borracho es negador. Sí, sí, sí. El borracho dice, yo no estoy en pedo. ¿Quién te dijo que yo estoy en pedo? Yo te quiero, pero no estoy en pedo. Claro. ¿Pero por qué niega? Todos lo vemos que está en pedo. No tomes más, Marcelo. No tengo nada, yo no tomé nada. Sí, boludo, tomaste 4 botellas, tomaste. No tomé nada, yo. Sí, tomaste. Y no quiere creernos. ¿Por qué hace esto? Ah, y después está el borracho de bar que paga. Que paga la cuenta y después a los 2 minutos llama al mozo y le dice, ¿cuánto te debo? No, ya pagó, señor. No, no, ¿cómo? Ya pagué. Quiero pagar. ¿Qué, mi plata no vale? No, ya pagó. Sí, es complicado lidiar con los borrachos. El borracho porque... cargoso. ¿Cómo sería el borracho cargoso? Fede, ¿qué tipo de borracho sería? Vení, amigo, vení conmigo. Que te abrace, te abeso. Esos besos jugosos. Vení, que te doy un beso. Son esos besos jugosos que te van baboseando la cara. Que vos decís, ¿qué carajo hago con esto? Sí, claro, y si no tenés un buen baño, porque hay bares que no tienen buen baño para que vos ir y limpiarte, ¿eh? Qué sé yo, no sé, complicado. ¿Qué otro tipo de borracho conoce, Cristian? Y bueno, los cargosos, los borrachos cargosos. El enamorado cargoso, el violento. El borracho violento. Cuando pita la violencia. Yo tenía un amigo que se ponía en pedo y... y se le daba por pelear, o sea... ¿Quería pelear con nos todo teníamos, el mundo? Nos teníamos que cuidar cuando íbamos a bailar porque pasaba eso, o sea, se ponía en pedo y... Pasa mucho eso, y, ¿eh? Y por ahí le decía a uno, ¿qué mirás, viste? Y se terminaban las piñas. Sí. Sí, yo tenía un amigo cuando teníamos 15, 16 años, que era... Tomás y se ponía gracioso el tipo. Entonces hacía chistes pesados y terminábamos siempre mal. Porque bardeaba gente, o una vez fue un cumpleaños de 15 y cortó la luz. En esa época había tapones para luz. Y agarró un tapón, lo tiró y lo rompió. Entonces, todo el cumpleaños de 15 a oscura, casi lo matan. Pero bueno, sí. No, no, decía de que están, o sea, aparte, este muchacho que salíamos a bailar, lo teníamos cortito, porque, viste, o sea, nosotros no éramos de armar pelea con nadie, viste. Ni quilombo. Y cada 2x3 lo teníamos que, tendríamos que saltar a separarlo, viste. Sí, no, un de terror. Así que Federer será de alguno de estos borrachos, no sé, complicado lo de Federer, ¿no? ¿Qué? Sí, pero es un gran tenista igual. Sí, bueno, pero... Dice que para fin de año va a estar primero. En el ranking. En el ranking mundial. Mira qué bien. Bueno, le cuento que hay un despertador atrapado en una pared que suena todos los días hace 13 años. O sea, hace 13 años que el despertador suena todos los días. ¿Y no se acaba la pila? Es raro, y la cuerda, aunque sea, pone que no sea pila. ¿Será eléctrico y lo dejaron enchufado? Dice... La noticia viene de Pensilvania, Estados Unidos. Veo que igual en Pensilvania es como... Me fui del micrófono. Como en Pensilvania es complicado. Cada día un hombre recuerda un horror que cometió hace 13 años. Alrededor de las 8 de la mañana, su casa normalmente pacífica, se anima con el pitito de un despertador que accidentalmente dejó caer en un respiradero y hace más de una década está... pegado a la pared y en eso suena. Pero es verdad, qué buenas pilas, ¿no? Sí, porque mejores que la Duracell. Sí, y la humedad de la pared no la jode, ¿no? Y parece que no. ¿Quiere comprar cosas buenas? Escuche esta tanda que vamos a poner para comprar mejor por Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate, quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Acá estamos escuchando esta musiquita. Sí, sí, volvimos. Vimos. Acusan a Adrián Suar por plagio. Parece que plagiaba narices de mujeres. ¿Otra vez? No, esta vez por otra cosa. El periodista Daniel Fresco presentó una denuncia solicitando que se investigue lo que se considera la copia sin autorización de su novela Enfermo del Fútbol. Y basó su sospecha en el tráiler de la película El Fútbol o Yo, que lleva como título una frase textual de su libro. Ahora, tenés que ser rata, Suárez. No tenés idea. Robaste a todo el mundo, robaste. Un poco más de creatividad, ¿no? Claro. Por favor, por favor. ¿Qué tiene por ahí? Y bueno, tengo una noticia sobre Luis Miguel. Luis Mi. Y Karina Jelinek. ¿Qué pasó ahí? Parece que se encontraron en un hotel y... ¿Hotel o telo? En un hotel. Ah. Y... 5 estrellas, ¿no? ¿Eh? 5 estrellas. Parece que sí, 5 estrellas. Masaje, hidro... ¿Vos decís que Luis Miguel... De va... todo. No, no, pero... O sea, no... No contaron que... O sea, que tuvieron relaciones. Sino... Más ¿fueron bien, a comer? Fueron a cenar, claro, fueron a cenar y se fueron al bar a tomar algo. Jodeme que la quería la Yeliné para tener una discusión de filosofía. Dejate joder. Por ahora dice que no pasó nada, pero parece que Karina Jeliné dice que es un buen hombre, pero le gusta mucho. ¿Luis Miguel no se había pasado para el otro lado o no? ¿O ese era otro? No sé. ¿No? No sé. No, no sé. Y por ahí resucitó. Ah, bien. Y no, bueno, dice eso. Dice que se encontraron en un hotel así. Y nada, tomaron algo juntos. Y ¿como eso? Federer. ¿Se pusieron como Federer? No sé. No, si café dice. Tomaron. Tanto no, ¿no? Café. No hay que tomar, acuérdense. Si tengo que morir, lo hago por vos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Yo puedo decir? Sí. Araceli González. Exactamente, mi chica. Araceli González, loca de amor en las redes sociales por Fabián Massei, su esposo. Luego de escucharlo en una entrevista radial acá por FM Gráfica, No dudó en compartir una romántica declaración. La actriz enloqueció de amor por Fabián, su pareja. Durante una entrevista en la que su marido... ¿Quiere morir por él? ¿Cómo es? No sé, la actriz hizo... Durante una entrevista en la que su marido habló, la actriz hizo su fuerte descargo amoroso. Si tengo que morir, lo hago por vos. Le dedico esto en su cuenta de Twitter. Ah. Asimismo, publicó una catarata de mensajes en las redes, en las cuales llenó de elogios a su marido. Sos tan caballero, respetuoso, genuino y un gran compañero. No es novedad que... Está enamorada sí, la chica. Dice, no es novedad que Aracely se encuentre enamorada. En realidad lo que quiere hacer es hacerlo calentar al chueco. O sea... La nariz también, claro. Se operó la nariz. No, la de ella es ella así. Ella no se operó la nariz. Claro, él quiere ahora todas como ella. Ella lo que quiere es hacerlo enojar al chueco. Entonces, todo lo que le dice a Macei es para que el chueco escuche y se caliente, ¿entendés? Claro. Y el chueco se pone loco y va y roba obras a escritores, a periodistas. Se pone loco. Se engancha la situación. Claro, te hago novela. Se pone loco. La otra que está como loca, loquita, es Flor Peña. ¿Qué pasó, Dani? Estuvo en el programa de Susana Jiménez el domingo. Ahí, cuénteme, yo no lo vi. Hizo confesiones amorosas, ¿no? Estuvieron en un sketch que hacen como que se están como en la Casa Rosada. Sí, es viejo. Empleada pública. Sí, que está Antonio Gasalla. Sí. Y bueno, desacreditando a los trabajadores. Y vino Flor Peña y contó un poco sobre su marido. Dice que... ¿Cómo es que dice? Que acá del está. Lugar por de todos los lugares, porque lo mires es... Por grande. Lo mire es enorme. Es enorme. ¿Qué o sea que decir, si le sacan una eso? Placa también es, el corazón. Es grande los huesos. El corazón es grande también. Tiene el corazón agrandado, el hígado también. El hígado graso que le dicen. Pero me parece que quiso ir como un poquito más allá y hablar de sus partes íntimas también. ¿También? ¿Habló ¿También? De eso? Mirá vos. Che. ¿Dio medidas? Sí, porque, o sea, le preguntaron si... 26 chocolinas. Si el marido era el mismo que en el video que salió porno de ella. Ah, ¿y? Y le dijo que no, que si tuviese ese marido... se tendrían que ir del país. ¡Epa! ¿Pero qué es? ¿Un animal? ¿Un burro? No sé. ¿Un elefante? ¿Pide la propaganda del Banco Credit Cop? Esa de que están los animales y se ayudan uno a otro. Y que sí, hay un elefante que no puede subir. ¿Vio lo que tiene ese animal colgando? Bien. Dijimos que iba a hacer un programa... ¿Machista? No. Si la queremos a la chica. Sí. Hoy hay mucho olor a bola, ¿eh? Sí, báñese, ¿eh? Bien, Poroto Cubero confesó que tuvo sexo esta semana, no conmigo. ¿Con usted no? No, ¿y con usted? Conmigo tampoco. No, conmigo tampoco. ¿Con Nicole? No. No, dice, en medio de los rumores que lo vinculan a Noelia Marsol y a Barbie Vélez... Epa, ¿a las dos juntas? Un trío. Un trío. Y de la supuesta reconciliación con Nicole Neumann, epa, cuatro. Fabián reconoció que en los últimos días mantuvo relaciones sexuales, pero no reveló quién fue la afortunada o afortunado. ¿Por qué es tan machista la revista que escribe esto? ¿Y si era con un compañero de vestuario? ¿Con el técnico? No, no puede. Y sí. Bien. Desde que se separó de Nicole, a Fabián se lo atribuye varios romances, entre ellos a las dos nombradas anteriormente, y se rumorea una quizás posible reconciliación. Esto lo confesó en el programa PH de Andy Kunesov, que conduce... por Telefe. ¿Qué tiene? ¿Kuznetsov quiere ser como Mirtha Legrand? Ya se pone el pelo rubio igual que ella, se está engordando, se está transformando en gorila rubio y ahora hace un programa para comer. Andy, pará, flaco. Empezaste en CQC y ahora estás más parecido a TN. No, por favor, ¿cómo la gente se puede dar vuelta? Son panqueques. No sé, ¿qué le parece esto a usted? Usted que de la cocina y de los panqueques sabe mucho. Y me parece que que se fue de tema un poco, ¿no? No sé, tenemos información de fútbol. ¿Pasó algo en el fútbol? Sé que hay quilombo, lo escuché. A Carlos Zaira hablar de la privatización del fútbol, de que te van a dar un canal, un partido. Fútbol, ya lo privatizaron, flaco, ¿no? No vengas, ¿qué venís con el diario de ayer, viejo? Ahora, pero parece, Marchi dijo que el fútbol no va a empezar. Parece que quieren destruir a los clubes. Sí. Lo escucho, usted que sabe más de fútbol que todos nosotros. No, tengo una noticia sobre el Manchester City. Guardiola borró a Agüero. ¿Al Kun Agüero? Sí. Pobre Agüero. El entrenador catalán tendría diferencias con Agüero y le habría dado el ok a la dirigencia para que lo transfiera a otro equipo. El Chelsea, último campeón, lo tiene en sus planes para reforzar la delantera. Así que parece que el Kun Agüero... probablemente vaya al Chelsea. Bueno, pero igual se va a un buen equipo. Moyano está tratando de traerlo, pero me parece que no le alcanza la plata. Ni vendiendo. Era bueno, ¿no? Volver a Independiente. Y dijo que sí, cuando sea viejito. Pero bueno, qué sé yo. ¿Cuánto tiene Agüero más o menos? Que es como Messi. Y debe tener. O es más joven que Messi. Debe tener la edad mía, 29. 29, joven. 29, 30 años. ¿Pero hasta cuánto dura la edad futbolística? Y, como usted sigue jugando. Yo sigo jugando, sí. Es un crack. Exactamente, pero porque me cuido. Muy bien. Me cuido, como sano. Corre mucho, ¿no? Corro todas las mañanas. Después a la noche me meto una pileta de hielo para distender los músculos. ¿El flequillo cómo el flequillo, se lo corta? No, me lo peino para atrás para cuando tengo que jugar me lo peino para atrás. Ah, está bien. Bien, después de 19 años descubre que su esposa era un hombre. ¿Cómo? Después de 19 años. Porque el tipo dijo, che, gorda, dice, hace 19 años estamos casados, ¿no crees que nos acostemos? Y ahí descubrió que era un hombre. 19 claro. Años tardó. Pobrecito. Es que veo que es complicada la vida. Uno vuelve a trabajar cansado. Además trabajaba en distintos horarios. Ella trabajaba de noche. No se daban los tiempos. Y cuando ella llegaba, él se iba y así. Hasta que en 19 años cayó un feriado, parece. Claro. Y ahí descubrió que era un hombre. ¿Qué le pidió? No sé lo que le pidió. No sé lo que usted se imagina. Dice, no un ciudadano sé. Belga. Pretende anular su matrimonio después de descubrir de que su mujer, nacida en Indonesia, porque era extranjera la mujer, no sabía. Vio que no son pero iguales. Pero 19 años, pobrecito. Había nacido como hombre con el nombre de Juan. Y él se casó con Mónica en 1993. Pero en las últimas semanas... descubrió que su esposa había hecho un cambio de sexo. Así que complicado. Es medio difícil eso, ¿no? Sí. Neymar. Dejó a su novia y empezó a tirarles paredes a una estrella de la música pop. El crack brasileño no pierde el tiempo y a través de las redes sociales comenzó a elogiar a una joven y bella cantante. Dice, le enseñaron. ¿Cómo son? Perdón, sí, ¿podemos? Sí. ¿Lo puedo interrumpir? ¿Cómo son los levantes ahora? ¿Son por las redes sociales? O sea, no, yo a mí me gusta tal señorita y voy y le hablo. Usted me gusta Rosana, por ejemplo. Sí. Me gustan las mujeres, se llaman Rosana. Rosana, usted me gusta. ¿Quiere tener algo conmigo, por ejemplo? Y no, ahora tenés que hacerlo por el WhatsApp, por... Claro, vía Instagram, vía Twitter... No tengo Instagram, pero bueno, tendré que buscarlo, qué sé yo. ¿Usted, Marcelo, le dedica su amor a sus enamoradas a través del Instagram? Yo tengo una enamorada y está perdida. Hoy la escuché que llamó por teléfono. Hoy llamó por teléfono. Durante el día estuvo llamando por teléfono, pero le cuento más. Ya la voy a agarrar. O sea. Es una enamorada del muro. ¿Enamorada de qué? Del muro. ¿Sabes lo que es? Sí, la enamorada del muro, ¿sabes lo que es? Sí. ¿Qué es? La enamorada del muro de Facebook. No, ¿la enamorada del muro qué es? La enamorada del muro... Es una planta. La enamorada del muro, claro, es una planta. Me están volviendo loco ustedes. Es una planta. Es una enredadera. Claro, y así lo tiene a enredado. Pero bueno. Me tiene loco. Bueno, sigamos con Neymar. ¿Y qué hizo Neymar? Y bueno, vi las fotos, muy buenas. Sí, parece que hace semanas Neymar Jr. finalizó su noviazgo con Bruna Marquezín. ¿De dónde? Pero Bruna, era un hombre. Bruna Marquezín, que era sí. Un jugador de Ferro, era. Sí, vale. Suena, ¿no? Suena. Modelo brasileña con la que ha mantenido una relación de larga duración. Ah, porque es brasilera. Ah, por eso se llamaba Bruna. Qué bueno. Sí, sí, hacía bastante. Una brasilerita. Hacía años que estaba con Bruna Marquezín y parece que, bueno, se le terminó el, no sé, el amor y, no sé, dice eso. Así bueno, que bueno. Vio que el 5 de agosto va a tocar La Renga, sabía eso, ¿no? ¿En Huracán? En Huracán, pero dio una fecha más. Ah, así ¿sí? Que si no tiene entrada, puede ya ir y comprarla. Le traje una banda. Una ¿De banda qué año? ¿De dónde la sacó? Una muy buena banda de cosas. Una banda divertida. Claro, porque el otro día me acusaron de que... yo le voy a decir, Malena me acusa de que traigo música aburrida y lenta. Y así que le traje una música, como hoy nos va a escuchar... Hoy va a dormir la siesta, Malena, yo le cuento. Malé hoy duerme la siesta, o sea... Siempre hoy duerme la siesta. No, pero no es hoy. Por eso me confundo, porque no es hoy. Digo, ahora nos está escuchando. Sí, nos está escuchando. Qué quilombo que armé. Bueno, nos está escuchando. Ya está, déjelo ahí, ya fue. Ya fue. Bueno, le vamos a traer Los Twists. Los Twists es una banda argentina de pop y rock. Pop rock. Que creada por Pipo Cipollati y Daniel Melingo, que también participó Hilda Lizarazu. ¿Cómo se llama? Los Twists. Ah, Los Twists. Y Fabiana Cantilo también, y Polo Corbella. Este grupo surgió como un precursor de la música divertida en una nueva escena del rock de los 80, con letras humorísticas, irónicas, melodías bailables y espirituales, que reían de todo lo que tenía que ver hasta ahora con lo serio de la música rock. También hacían recopilaciones de rock and billy, de rock and rolls viejos y de ska. Los Twists se formaron el 30 de marzo de 1982. La de Pipo Cipollati, ¿no? Exactamente. El 30 de marzo de 1982, a raíz de una propuesta de esta gente. Entonces empezaron a tocar en diferentes lugares. Por ejemplo, tocaron en el... ¿Cómo se llama? En el Ital Park. Yo lo fui a ver al Ital Park. Chao, el Ital Park. Muy divertido. Lo bueno, único que queda es la torre del Ital Park. Claro. No, eso de la ciudad. Claro, la ciudad. No, yo hablo del Ital Park ahí en sí, sí, fui Libertador. Al Samba, fui ahí. Ah, ¿vio? Bueno, tocaron Consumo, Virus o de Estéreo. Y en 1983, Charly García los convocó a producir un disco que se llamó La Dicha en Movimiento, que contenía temas como Cleopatra, La Reina del Nilo, ¿vio? Sí, esa estaba buena. Cantada por Fabiana Cantilo, la conozco yo. Sí, exacto. Ritmo Colocado, SOS, Eso Es Una Rica Banana. Pensé que se trataba de Cieguito, que es un temón. Sí. Un temón. Lo vamos a pasar otro día acá de vuelta. Entre más de 120.000 copias hicieron de ese disco. Cuenta Charly García que eran insoportables los Twists. Entonces que los metió en un estudio, los hizo grabar todos los temas 20 veces... Y después él se dedicó a ponerle teclados y otros sonidos para sacárselos de encima y que no le estén rompiendo las bolas todo el tiempo adentro de su estudio. Tocaron en el Cosquín Rock, tocaron en varios lugares. Decía que los integrantes fueron Fabiana Cantilo, Daniel Melingo, Pipo Cipollati, Damián Topino, Polo Corbella, Hilda Lizarazu, Camilo Sili, Chiara Di Bella, las hermanas Telma y Beba Vidal en los coros, Rolo Rossini en la batería y Jorge Minizale en guitarra. Los discos que hicieron La Dicha en Movimiento, Cachetazo al Vicio, La Máquina del Tiempo, Cataratas Musicales, el con tiene el cinco, una historia larga, ¿no? Sí, sí, con el 5 a la espalda y Explosivos 96. Y después reeditaron algunos discos como Lo Peor de los Twists, el álbum Jugando Lula Ula, Oro y La Dicha en Movimiento, Cachetazo al Vicio, que fue una recopilación de todo. ¿Y cuál vamos a escuchar hoy? De eso vamos a escuchar Salsa. Del ¿Salsa se llama? Sí, Salsa, de Cachetazo al Vicio creo que es. O de La Dicha en Movimiento, uno de los dos. Ahí lo tenemos, Salsa para Vivir. Acá entre salsas de colores, no podíamos bajar de la mesa de bailar. El que no puede bajar nunca es Chano, no se puso las pilas y ahora está en la mira de la justicia. El cantante pegó el faltazo a la primera audiencia del juicio por el choque que protagonizó en 2015. La justicia solo es rápida para el kirchnerismo. A él recién lo llaman por lo del 2015 y ahora podrían declararlo en rebeldía. ¿Cuál fue su excusa? El abogado del ex cantante de Tan Biónica alegó que su defendido estaba en Estados Unidos porque tenía compromisos laborales. ¿De qué trabaja el Chano? De músico. De celebrity. Dios mío, yo laburo todo el día, no me puedo ir ni a San Pedro, que son 100 kilómetros. Y estos viajan. Y después chocan auto. Información. Bueno, por eso quiso fugar, acabó atrapado entre rejas y filmado. ¿Cómo? Acabó atrapado. Trabado, sí. Entre rejas. Un preso. Un preso. Se escapó por los techos. Se quería escapar por los techos, sí. Y quedó atrapado. Porque no era. Hizo un agujero en el cemento. Claro, arriba. En pero el había techo. Rejas adentro del el cemento. El cielo raso. Qué bárbaro. Cristian. Bueno, yo tengo una noticia sobre Enrique Iglesias. El Ricky. Dice, abuchearon a Enrique Iglesias en España. El público de su país natal quedó muy disconforme luego del recital del cantante en Santander y hasta exigieron que le devuelvan la plata. Se quejan de que llegó tarde, cantó poco y se escuchaba mal. Todo mal. Nuestro sonista, el hombre de la técnica, el hombre que hace esta maravilla con la música, Nico Mojica, nos pasó el nombre de la actriz que hablábamos antes, que estaba con... ¿Con Sandra Bullock? Sí, se llama Melissa McCarthy. Ah. Así que póngalo en su buscador de Tinder. ¿Le parece? Dale. Bueno, le cuento un tierno mensaje de la mamá de Luciana Salazar. ¿Vio que Luciana Salazar está embarazada? Está embarazada, sí. Sí. ¿Vio que si los ricos congelan óvulos y los fecundan y después dicen, no, mejor no lo quiero tener, lo tiran y no pasa nada? Pero claro, si los pobres les pasa pobres eso, tienen que tener tienen el bebé, que tener porque el bebé. Si no es asesinato, ¿no? Sí. Qué extraña que es la justicia. Decía, el tierno mensaje de Luciana Salazar, que va a ser mamá, o sea, la mamá de Luciana, ¿no? Estamos viendo. Sí. Dice, se llama Lili. La madre de la exuberante rubia utilizó su cuenta de Facebook para escribirle unas palabras de salidas del alma. ¿Por qué las palabras le salen del alma y no de la garganta como a todos nosotros? A Matilda, su nieta en camino. Matildita, desde el día que escuché tu tic-tac, porque la mina tiene como un paquete, un pastillero. Un reloj tiene. Solo presiona. Debe ser el reloj que estaba en la pared, ¿viste? Claro, tiene la hija de Luciana Salazar. O capaz, pecho. Claro, capaz que Redrado le regaló un reloj y la mina se lo tragó. ¿Qué sé yo? Bien. Te imagino disfrutando y verte crecer en esa pancita que te cuida y te hace feliz. Veo llenándote de besos y apretones, llevándote a pasear con tu abuelo Fer, rodeada de tus tías. El abuelo Fer dice, qué rompepelota, encima tengo que pasear con la mujer, con la nena también. Qué embole. Con el nieto, ¿no? Claro. Además, imagínate cuando esa nena salga y vea a Luciana Salazar, que parece como la de Roger Rabbit, la mina. Se asusta la nena, claro, pobrecita. Esto es mi mamá, es goma. Claro, no tengo una mujer, una madre de carne y hueso. El nuevo amor de Cristian Castro. La estrella internacional está disfrutando a pleno su estadía en Buenos Aires y no deja un títere con cabeza. Mirá vos, ¿eh? Fue a la calle de los títeres ahí en Parque Patricio. Cristian Castro siempre se caracterizó por ser un galán y un caballero con las mujeres. Un sex symbol que ahora regresó a nuestro país y ya se lo vincula con varias figuras de la pantalla. ¿De quién se trataría? Ella es una sensual morocha, su ex pareja es Nino Dolce. Se trata ni más ni menos que de Valeria De Gennaro. De Gennaro. Sí. Italiano. Como el otro. ¿Está linda de Gennaro? No sé, no la conozco. La mujer que dejó picantes declaraciones sobre su noviazgo con Cristian Castro. Porque estas chicas como que le dan un beso a Cristian Castro y ya creen que son la novia, ¿vio? Claro. Es complicado. Yo tengo una de Castro, pero en este caso de Luciano Castro. Ah, yo creí que era el del Roña Castro. Hay muchos Castro. Claro. Tampoco Fidel. Claro. Este es Luciano Castro. Está rápida, Cristian, ¿eh? Hoy Cristian vino con hoy todo. Cristian vino. Bueno, Luciano Castro habló por primera vez de su relación con Pata Villanueva. Hace poco más de un año, la actriz y símbolo sexual de los 80 confesó el affair que mantuvo con el galán. Ahora, él fue quien rompió el silencio. Dice, cada vez que la veo me pongo muy feliz, porque la quiero mucho. Esas son las palabras de... Pero como una madre. La debe querer como una madre. Es una señora grande, Pata Villanueva. Claro, sí. Yo era un niño y ella ya era una señora grande, imagínese. ¿Cuántos años tiene? Claro. Bueno, señores, creo que cumplimos, creo que logramos hacer feliz a mucha gente, a otra y no. Y sin las chicas. Sí. Nos hicimos felices sin chicas. Sin chicas. ¿No vamos por ahí ahora? Y bueno, estamos solos. Dale, son las 1, ¿sabes qué bien? Y sí, justo. Vámonos. Un beso grande para Silvana, que en su cumpleaños, para Malena, para Yamila, para todo, para Gabriela, que nos dejó este estudio a full. Qué así grande que, Gabriela, un saludito para Gabriela. Nos despedimos hasta el martes, miércoles, ¿le parece? Dele. ¿Tiene algo que hacer? ¿O? No, no tengo nada que ¿usted, hacer. ¿Usted, Cristian? No. Bueno, nos vemos la semana, voy a estar la acá. Semana que viene. Nos vemos. Dale. Nos chao. Vemos. Chao. Gracias, Nico. Un poco más.